Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Bueno, pues ya estamos en Radio Riols. Empezamos el programa de hoy, miércoles 15 de abril, metidos en casa, el que puede, el que no tiene que ir a trabajar por cuestiones de emergencia. Y bueno, pues el programa de hoy, sabéis que la primera parte, aunque hoy casi la mayoría del programa va a ser dedicado a los niños y niñas, porque nos estáis mandando muchas cosas. Porque os tengo que decir que este programa no es nada si no fuera porque es un programa, yo diría, que así como es Orriols Convive, comunitario, ¿vale? Porque me estáis mandando de todos, colaboraciones, me estáis mandando curiosidades, cuentos, poemas, cosas que estáis haciendo, pues bueno, genial, ¿vale? De eso se trata, de que este programa os acompañe en vuestras casas y que lo disfrutéis conmigo y con todos los que están escuchando, con vuestras familias, los niños y las niñas, la gente que estáis intentando que se conecten, los niños de Educa, los del colegio Miguel Hernández y demás. Pues poco a poco vamos a ir aprendiendo a conectarnos. Si en algún momento se interrumpe, pues se vuelve a reconectar. Y bueno, pues este espacio es la Radio Riols para la gente amiga del barrio, de Riols Convive, familiares y todos, ¿vale? Pues vamos a empezar con una pequeña aportación que nos hizo Marian para el lunes de Pascua. Pero debido a que no lo mandó un poco ya cuando ya estaba preparado, no lo pudo poner, pero también creo que es interesante que nos cuente ella, la propia Marian. Sabéis que Marian pues es también, y Mohamed, pues es el presidente también de Riols Convive y de África en el Corazón, y Mariana es colaboradora de Riols Convive. Y bueno, pues les mando un abrazo a él y a toda su familia, y a ella y a su y a Ismael y a su mamá, que está también con ellos. Y bueno, pues vamos a ver lo que nos cuenta de cómo vivía ella la Pascua, aunque ya no estamos en Pascua, ya se ha pasado, pero bueno, un recuerdo también, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar lo que ella misma nos cuenta. Hola a todos, yo soy Marian. Yo cuando era pequeña vivía en Marchalenes, muy cerca del río, y entonces nosotros las tardes de Pascua siempre íbamos al río, al cauce del río Turia, a comernos la mona. Entonces yo era fallera entonces, todos los niños del barrio prácticamente éramos falleretes, porque la falla entonces era un punto de reunión entre los vecinos, y entonces los niños pequeños todos éramos falleros. Entonces en la Pascua, en el Casal, nos regalaban a todos los niños un saquet, una bolsita de tela, y en esa bolsa de tela siempre ponían una cantimplora, que te la daban con algo que ahora ya no existe, que se llamaba zarza parrilla, que era como la Coca-Cola de entonces, y te daban la mona con el huevo duro. Entonces nada, nos íbamos al río. La verdad es que el río no tenía nada que ver cómo era entonces a cómo está ahora. Entonces era todo como mucho más salvaje y bueno, estaba lleno de, eso sí, de hierba y de árboles, y entonces nosotros disfrutábamos muchísimo allí. Jugábamos a la comba, sobre todo, a las gomas, y bueno, y siempre hacíamos juegos especiales de Pascua, pues cantábamos la chata merenguera, la tarara y las canciones típicas. La verdad es que era una época súper divertida y súper bonita. Yo tengo muy buen recuerdo de la Pascua de cuando éramos pequeños. Un abrazo a todos. ¡Me gusta el barrio! Bueno, pues seguís en Radio Riols. Pues bueno, pues un pequeño repaso a lo que ha sido para muchos niños y niñas un recuerdo entrañable, ¿no? De cómo pasaban las Pascuas con los amigos, con la familia. Pues continuamos. Nuestra amiga María Ángeles nos ha pedido que os pusiéramos hoy una canción de Paco Muñoz para que os pusierais ya, así que ir haciendo espacio, familiares, amigos, niños y niñas de vuestras casas, los hijos y las hijas pequeños, apartar las sillas y poneros a cantar y a bailar con la siguiente canción, El Millor, de Paco Muñoz. A veure, va, preparats en les mans, vale? Una, dos, en les cames. En el nas. Lengua. En la llengua. En les orelles. Lingom. Molt bé. Doncs anem a cantar-la tots junts, vale? Vale. El millor ho fem en les mans. El millor ho fem en les mans. El millor ho fem, el millor ho fem. El millor ho fem en les mans. El millor ho fem en les cames. El millor ho fem en les cames. El millor ho fem, el millor ho fem. El millor ho fem en les cames. Va tot junt. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, cames i mans. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, cames i mans. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. El millor ho fem en el nas. El millor ho fem en el nas. El millor ho fem, el millor ho fem. El millor ho fem en el nas. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. El millor ho fem en la llengua. El millor ho fem en la llengua. El millor ho fem, el millor ho fem. El millor ho fem en la llengua. Ale tots junts. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. El millor ho fem en les orelles, a veure. El millor ho fem en les orelles. El millor ho fem, el millor ho fem. El millor ho fem en les orelles. A tots junts. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. Orriols, menuda voz. Bueno, pues continuáis en el espacio de Radio Riols, o Riols Menuda Voz. Y este espacio hoy, esta parte, está dedicado también a los niños y niñas y a los que habéis hecho posible la participación de ellos, porque nos habéis mandado bastantes cosas muy bonitas y que os vamos a ir poniendo, ¿eh? Algunas, bueno, pues ni yo mismo sé lo que hay. Así que os vamos a ir poniendo y gracias a todos por participar, a los niños y a las niñas y a los que lo habéis hecho posible que lo hayan hecho. Muchísimas gracias. Hacéis este programa un espacio de participación para ellos que les acompaña y les hace pasar un ratito agradable. Pues muchas gracias y vamos con ello. Pues la primera aportación nos la hace una niña muy entrañable que tenemos en Los Ríos Convive que se llama Marem, que viene a Duca ya hace años. Y ella misma pues nos va a contar cómo está viviendo todo esto y qué es lo que hace. Así que venga, vamos para allá, a ver qué nos cuenta. Me llamo Marem, tengo 9 años y estoy pasando bien y a la vez mal el confinamiento. Lo bueno que saco es que puedo estar con mi familia, hablar con ellos, hacer cosas divertidas. Lo malo es que no puedo salir, no puedo ver a mis compañeros, no puedo hacer nada. Me aburro. Me aburro un poco cuando no puedo salir, no puedo hacer nada. Pero cuando me aburro, lo que hago es jugar con mi hermana y ver películas y entrar y con mi tablet puedo hacer unos juegos que es para aprender cosas, matemáticas, lengua. Y estoy pasando un poco bien el confinamiento porque puedo estar en mi casa y sin infectarme. Así puedo pasar tiempo, un poco de tiempo con mi familia. Y chao. ¡Me gusta el barrio! Bueno, pues aquí estáis en Radio Riols. La aportación, muchas gracias, Marem, y seguir aportándonos cosas, que puede ser contarnos estas cuestiones de cómo lo vais pasando, en qué os entretenéis, cómo lo estáis viviendo, qué hacéis para divertiros, cómo lleváis las tareas que os mandan del colegio y del instituto, y bueno, la música que os gusta, pedirnos alguna canción que os gusta, también lo podéis hacer, leernos algún poema, contarnos alguna historia, pues eso, nos lo vais mandando y lo iremos poniendo. Pues vamos ahora a continuación con una aportación que nos han hecho, que me han pedido que ni yo mismo la escuchara y que es una sorpresa tanto para vosotros como para mí. No sé ni lo que hay, así que vamos a ver lo que es. Atención, ahí va, ¿eh? Lora del Conte. Avui contarem el conte La bombolla gegant. Sihaf exclama: Tinc una idea, farem bombolles de sabó. Quan Lucía a sa casa també tingueren la mateixa idea. Pensat i fet, els xiquets en les seues cases mesclaren en un pot sabons i xampús de diverses olors. Després, afegiren i ho remenaren amb una palleta. Aleshores, Usia bufa. He fet una bombolla gegant! La bombolla esclatà enmig del bany amb un sorollós. Pau va dir... El bany sempre fa olor a primavera. És dir, el bany sempre fa bona olor. Hola, soy Amir. He jugado con mis hermanos a las bombillas de jabón. Bum, bum, bum, boletas, et vull regalar. Bueno, pues después de esta pequeña historia que nos han contado Marta, María Ángeles y los niños, pues vamos a hacer bombollas con vuestras historias, porque hay muchas más cosas. Vamos a ver. Pues vamos a continuar ahora con una aportación que nos hace Kimberly. Ahí va. A ver, me llamo Kimberly y lo que echo de menos es el cole, mis amigos, el shopping, la familia y eso. Lo que yo hago ahora es estar en el móvil más tiempo, ver películas, jugar aunque me aburro más rápido. También paso más tiempo con mi hermana y mi conejo. Y yo creo que es como una lección para darnos cuenta de que nadie es más ni menos, que somos igual. Si tienes más dinero o no, pues somos personas y tenemos sentimientos. Ahora mismo dar clases por internet es súper raro porque no sientes que estás con los tuyos y pues tardas más en entender las cosas. Yo ya quiero que esto se acabe porque no es bueno. A ver, te agobias y eso, pero si nos quedamos en casa todo pasará. Esa es mi opinión. Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Bueno, pues continuáis en Radio Orriols, nuestra Kimberly del taller de Educa de los viernes, y que ya viene viniendo muchos años. Un saludo a ella y a su familia. Y sigue aportando cosas, lo que quieras, nos lo vas contando, nos vas trayendo y enviando cositas y lo iremos poniendo. Muchas gracias por participar. Vamos con una cancioncita que, bueno, pues supongo que es conocida y no os voy a decir ni quién es porque lo conoceréis todos y nada, y de disfrutarla. Ahí va. Un momento, por favor, mira al pajarito. ¿Qué ha sentido usted, Mary Poppins, al ganar la carrera? Pues yo... ¿Estará muy satisfecha? Sí. ¿Le gusta que salga su foto en los periódicos? Naturalmente, me encanta. Es usted la ganadora más bonita que he conocido. Gracias, pero yo... No encuentra palabras para describir su emoción, ¿verdad? No, nada de eso, por favor. Hay una palabra muy buena que lo describe. ¿No es cierto, Bert? Anda, dísela. De acuerdo. Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, suena armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. De chico yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Mas cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. ¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Corrido él y dónde fue una vez. Su extraña frase le soltó y supo convencer. Un duque y un gran marajá, ¿a quiénes suelo ver? Ayer mi frase al escuchar me honraron con un té. Supercalifragilisticoespialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. ¿Por qué no pruebas a decirla al revés, Sodolitia? Bueno, pues continuáis en Radio Riols. Con más aportaciones, vamos a ver lo que nos cuenta Tayat. Hola, yo me llamo Tayat y tengo un hermano pequeño y una hermana mayor. Y yo me despierto a las 8 y hago un poco de ejercicio y luego... Veo los deberes que salen en la tele y me tumbo y los miro. Y también hago deberes, ayuda a la mami a recoger los platos y por la noche y pongo los platos y los recojo. Y también hago deberes y recojo todos los juguetes y hago muchos deberes que me ha dado la profe. Y juego también. Y limpio la casa totalmente limpia. Y también doy palmas a las 8.

Y nada, pues un poquito con esta canción vamos a pasar a después de Tayat, que nos ha contado un poquito muy de una manera muy bonita cómo vive cada día. Pues también su hermana nos va a dar su visión. Así que vamos a ver Fátima qué nos cuenta. Hola, soy Fátima y tengo 8 años. Y por las mañanas hago ejercicio, me levanto a las 9:30 y tengo 2 hermanos, uno es pequeño y estudio también y ayudo a hacer a mi hermano pequeño los deberes y jugamos y yo juego a las muñecas y escribo unas historias que me dice el profe por las noches. Y a las 8 hago aplausos, quédate en casa y un beso. ¡Mua! ¡Me gusta el barrio! Bueno, Fátima, pues muchísimas gracias por participar también a Tayat y seguir mandando cosas, por favor, porque lo hacéis muy bien y hacéis que este programa pues tenga ese espacio para vosotros para que contéis cómo estáis viviendo la situación, ¿vale? Pues vamos con otra canción también muy entrañable, muy de niños y niñas, y bueno, la conocéis todos, así que tampoco la voy a presentar. Ahí va. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. El mundo es un lugar para soñar. Menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Bueno, pues continuáis en Radio Riols. Y bueno, después de las aportaciones de todos los niños y niñas que habéis contado vuestra experiencia de estar en casa, qué hacéis, pues vamos a pasar para que paséis un ratito agradable con una. Bueno, primero Marta nos ha pasado un cuento, pero previamente nos va a explicar cómo se han hecho estos cuentos que ella mismo nos cuenta. Así que os voy a poner la presentación que ella hace de cómo se hizo este cuento. Thank you. Este proyecto surgió desde la ilusión por recuperar parte de la tradición oral perdida y escondida en los cuentos. De este modo arrancó, con la intención de trabajar sobre historias fantásticas, pero enfocado también a trabajar sobre las relaciones personales. ¿Los cuentos tradicionales representan lo que queréis transmitir a vuestros hijos e hijas? Esta era la pregunta que planteábamos al comienzo y sobre la que basamos la intervención. Nuestro trabajo se centró en identificar las partes de los cuentos con las que no estábamos de acuerdo, con el fin de analizar su mensaje negativo y transformarlo o suprimirlo, para añadir lo que queríamos transmitir como grupo. En los talleres hemos trabajado sobre el cuento tradicional y el actual, los estereotipos y prejuicios que alimentan esas historias, sobre cómo se representa el género y los modelos de relaciones en los relatos, entre otros temas. A medida que los talleres avanzaban, los aprendizajes se hacían cada vez más significativos, en tanto que adquiríamos conciencia sobre lo interiorizados que tenemos determinados mensajes sexistas y xenófobos. De este modo, los talleres se convirtieron en un espacio donde aprender y donde construir nuevas historias, nuevos cuentos, con los mensajes que considerábamos esencial transmitir. Pero también se convirtieron en un espacio de encuentro entre los participantes, donde podían expresarse libremente y donde adquiríamos un compromiso por intentar transmitir nuevos mensajes en los cuentos reformulados. Este es un libro de cuentos donde recopilamos, en primer lugar, las historias tradicionales sobre las que hemos trabajado y los cuentos nuevos, los reformulados, que hemos ido construyendo. El sentido de su estructura se centra en facilitar la comparación para el aprendizaje. Es decir, hemos enfrentado el cuento tradicional, donde señalamos las ideas y partes con las que no estábamos de acuerdo, y el cuento nuevo, reformulado, donde plasmamos todo el trabajo del grupo. De este modo, el lector puede observar qué hemos cambiado y por qué, para facilitar la reflexión y hacer más claro el mensaje a transmitir. Además, en este libro también se recopilan dos cuentos creados desde cero en los talleres y que trabajan la interculturalidad desde un planteamiento fantástico. Por último, presentamos un conjunto de relatos breves que fueron también creados por los participantes y que recogen valiosos mensajes y valores a transmitir. El título del libro, Érase una segunda vez, hace referencia a la oportunidad que hemos tenido de reformular y reinterpretar las historias tradicionales, pero también constituye una invitación al lector para que tome parte en el proceso y cree su tercera, cuarta o quinta versión. Por favor, sigan creyendo en los cuentos, úsenlos y disfruten. Pero tengan cuidado con algunos de los monstruos que hay en ellos. Plántenles cara y reformulen la historia para vencerlos. Es hora de cambiar el cuento. Bueno, antes de pasar al cuento que nos ha aportado Marta, pues vamos a poner una musiquita antes. Ahí va. Fábula ancestral. Sueño hecho verdad, belleza y fealdad juntos hallarán más que una amistad. Algo allí cambió en su corazón una historia ideal, mágico final. Bella y bestia son. Siempre será igual, siempre sin pensar, siempre existirá como la verdad de que el sol saldrá. Fábula ancestral, canto celestial, es tan singular que te hace cambiar lo que estaba mal. Siempre como el sol surge la ilusión, fábula ancestral, música inmortal, bella y bestia son. Fábula ancestral, música inmortal, bella y bestia son. Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Érase una segunda vez. Érase una segunda vez, no hace tanto tiempo, en un país no muy lejano, se celebraba en el castillo real el nacimiento de la princesa. Como el día amaneció nevado, sus padres decidieron ponerle el nombre de Nieves. La niña fue creciendo y los padres se dieron cuenta que necesitaban ayuda, puesto que tenían mucho trabajo fuera de las puertas de palacio. El rey tenía una hermana mayor llamada Tristana, que se ofreció rápidamente a cuidar de Nieves. Lo que los reyes no sabían era que con los años la tía de Nieves se había convertido en una triste hechicera. Debido a que por las viejas e injustas tradiciones de palacio, solo el hombre podía ser el rey. Así pues, pasó los años encerrada, preparando pócimas con las que pudiera cambiar esas absurdas normas. Sin embargo, lejos de conseguirlo, tuvo un accidente en el que se hirió la cara. Y así fue como creó un espejo mágico que constantemente le decía lo hermosa que era. Durante la niñez de Nieves, Tristana preguntaba constantemente a su espejito: «Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del reino?» «Tú, Tristana, eres la más bella de todas». Solo cuando Nieves cumplió los 17 años, la respuesta del espejo cambió. «Sigue siendo la más bella, Tristana, pero hay alguien más bella que tú por tener el corazón puro y sin rencor. Esa es Nieves». Tristana, al oír estas palabras, enfureció de envidia. Jamás Tristana había discutido antes con Nieves. Fueron tan duras sus palabras en el mismo día de su 17 cumpleaños que Nieves decidió marchar de palacio llena de pena y con una profunda tristeza. Ya en el bosque, Nieves, cansada de llorar y caminar, descubrió un pequeño campamento que pertenecía a unos cíngaros que trabajaban en el circo. Al verla tan triste y desorientada, le ofrecieron su hospitalidad sin ni siquiera preguntar de dónde procedía. Pronto, Nieves se sintió como una más, cantando, bailando y disfrutando de la vida fuera de los lujos de palacio. Entonces, una vez más Tristana preguntó a su espejo. «Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del reino?» A lo que el espejo le contestó. «Nieves sigue siendo la más bella de corazón. Además, su corazón reluce aún más ahora que comparte su alegría con unos cíngaros que viven en el bosque». De nuevo, la envidia y la rabia se apoderaron de Tristana. Pero esta vez decidió, con una de sus pócimas, transformarse en cíngara e ir a buscar a Nieves con una de sus manzanas envenenadas. Con la ayuda de su espejo, pronto encontró el campamento cíngaro. Pero algo ocurrió que Tristana no esperaba. Alegría, música, baile, risas y diversión reinaban en aquel campamento, sin importar la imagen, la procedencia o el color de la piel. Pronto, Tristana se contagió de aquella felicidad, pues también ella, al igual que Nieves, fue recibida con los brazos abiertos. Poco a poco, el rencor y la envidia de Tristana fueron desapareciendo gracias al calor y al amor que con los cíngaros y la misma Nieves le ofrecieron. Así pues, decidió esconder las manzanas, pero ya era tarde. Cuando quiso hacerlo, Nieves ya le había dado el primer bocado. Rápidamente, Tristana corrió hacia ella. Quería evitar que Nieves se envenenara, pero ya era tarde. Nieves ya había tragado la manzana. Tristana la cogió entre sus brazos diciéndole: «Querida sobrina, perdóname». Nieves, al darse cuenta de que aquella cíngara era en realidad su tía Tristana, le acarició el rostro y sonriéndole desvaneció. Fue entonces cuando Tristana la abrazó fuertemente contra su pecho y le dio un beso en la frente, tan lleno de amor que deshizo el hechizo, devolviéndole a Tristana su aspecto natural. Sorprendidos, los cíngaros al verla corrieron hacia ella para apartarla de Nieves, que en ese momento despertaba de su hechizo. «Por favor, no le hagáis daño, pues se dio cuenta de su error y su corazón vuelve a ser bello». Y fueron felices. Y no comieron perdices, porque había personas veganas, otras haciendo ayuno y otras que preferían comerse el mundo. Radio Orriols, escucha, convive, solidarízate. Bueno, continuáis en Radio Orriols y bueno, después de este magnífico cuento que nos ha contado tan maravillosamente Marta, pues seguimos con más cosas. Y bueno, pues ahora yo pasaría a contaros un poco lo que nos ha traído Mari con respecto a las curiosidades y el ¿sabías qué? Pues vamos a ver lo que nos cuenta y de paso aprovecho para decir que el domingo fue su cumpleaños, así que felicidades desde aquí y bueno, seguimos con ella con lo que nos cuenta para vosotros los niños y las niñas y para todos los que estáis escuchando, a ver qué curiosidades nos desvela Mari. Hola, hoy os quiero contar sobre el proceso de hibernación. ¿Sabías que algunos animales hibernan durante parte o durante todo el invierno? Esta hibernación es como una especie de sueño especial muy profundo. Cuando la hibernación se produce, la temperatura corporal del animal baja y su ritmo cardíaco y su respiración disminuyen. ¿Por qué? Porque durante este proceso los animales utilizan muy poca energía. Ya en el otoño, estos animales se preparan para el invierno comiendo alimentos adicionales y almacenándolos como grasa corporal. Usan esta grasa para obtener energía mientras hibernan, y algunos también almacenan alimentos como nueces o bellotas para comer más tarde durante el invierno. Son muchos animales los que hibernan, como por ejemplo los osos, las ardillas y hasta algunos murciélagos. Pero no todos los animales se mantienen inactivos, pues, aunque puedan vivir en agujeros en los árboles o debajo del suelo para mantenerse calientes, se mantienen en actividad, como ocurre con los ciervos, ardillas y conejos. Algunas aves, por ejemplo, vuelan hacia el sur durante el invierno, lo que se conoce como migración, en busca de un lugar más cálido en el que encontrar comida. Los animales de sangre fría, como los peces, las ranas, las serpientes o las tortugas, no tienen forma de mantenerse calientes durante el invierno. Por eso las serpientes y muchos otros reptiles encuentran refugio en agujeros o madrigueras y pasan el invierno inactivos de forma similar a la hibernación. El agua también es otro buen refugio para muchos animales que cuando hace frío se trasladan al fondo de lagos y estanques. Allí animales como las ranas, las tortugas o muchos peces se esconden debajo de rocas, troncos u hojas caídas. Incluso pueden enterrarse en el barro y así se vuelven latentes. El agua fría contiene más oxígeno que el agua tibia y las ranas y las tortugas pueden respirar absorbiéndolas por la piel. Otros seres, como los insectos, buscan refugio invernal en agujeros en el suelo, debajo de la corteza de los árboles, en el fondo de troncos podridos o en cualquier pequeña grieta que puedan encontrar. Cada tipo de insecto tiene su propio ciclo de vida, que es la forma en que crece y cambia, y son diferentes los insectos que pasan el invierno en una especie de hibernación. Muchos insectos pasan el invierno inactivos, que es como una hibernación, un momento en el que el crecimiento y el desarrollo se detienen. En consecuencia, los latidos del corazón del insecto, la respiración y su temperatura bajan. Algunos insectos pasan el invierno como larvas parecidas a gusanos. Otros insectos mueren después de poner huevos en el otoño y dichos huevos eclosionan en nuevos insectos en la primavera, comenzando todo de nuevo. Espero que os haya gustado. Radio Orriols, escucha, convive, solidarízate. Bueno, pues continuamos. Muchísimas gracias, Mari, porque verdaderamente, como siempre, todas las aportaciones que hacéis todos en el Sabías Qué son súper interesantes, y seguir mandando cosas porque este espacio es genial. Y nada, ahora voy a pasar a comentaros que nos han pedido que pusiéramos una canción, pues un poco entrañable, porque es una canción que Luis Eduardo Aute, que desgraciadamente ha fallecido hace unos días, pues compuso en relación a un mundo que tenía, un mundo imaginario de su propio hijo, del cantautor, que en él se relata pues un mundo mágico, mítico, en el cual pues realmente es un mundo libre, de libertad. Pero no me enrollo más. Vamos a escuchar la canción, que se llama Albanta. Yo sé que allí, allí donde tú dices, vuelan las alas